semana? Cosas Mundanas, un programa radial para conversar sobre resistencia y sostenibilidad en medio de un proceso histórico complejo y desafiante. Para compartir y propagar experiencias de organización, rebeldía y sanación colectiva. Queremos divulgar aguante para continuar en la lucha. Sintoniza la revuelta de lo personal y lo político. En compañía de otras mujeres. A través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las queridas auditoras que nos sintonizan hoy nuevamente en Cosas Mundanas. ¿Cómo estás, Mafe? Buenas tardes, estoy muy bien, muy contenta del olor a primavera que invade la guarria, que por muy guarria que sea, y pucha que es difícil vivir en la guarria, pero qué lindo el olor a la primavera. Qué lindo. El olor a naranjo. A jazmín también. Qué lindo, me encanta. Así que muy contenta de estar aquí hoy día, de poder conversar de temas mundanos, relevantes, profundos. ¿Qué tenemos para hoy, compañera? Bueno, primero que todo, saludar a DJ Otra Planetaria, que hoy día nos acompaña en los radiocontroles. Eso es lo primero que tenemos para hoy. Un cambio en nuestra DJ. Nuestra radio controladora, así que muchas gracias DJ Otra Planetaria, que no la puedo mirar en este momento porque se encuentra en mis espaldas. Y hoy día tenemos un tema bien interesante sobre salud sexual. Y vamos a hablar de eso porque se aproxima una fecha que podríamos decir una fecha del feminismo no tan histórico, porque hace 20 años no podríamos decir que una historia tan larga, pero sí de hace 20 años que se viene conmemorando un 28 de septiembre, el día por la despenalización del aborto. Sin embargo, hoy día quisimos conversar más allá del aborto. Hablar de salud sexual sería salud reproductiva también, pero quisimos optar por hablar de salud sexual y problematizarlo, reflexionar junto a las compañeras de La Línea Aborto. La Línea Aborto, que es un proyecto hermoso, un proyecto histórico a esta altura, podríamos decir, ¿no? Sí. Porque tiene 12 años de vida. Uh-huh. Es un proyecto que ha funcionado más allá de los territorios. Es un proyecto que ha subvertido las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y un proyecto colectivo por el que han pasado muchas feministas de este territorio, ¿no es cierto?, uh-huh, de norte a sur. Y también un proyecto con el que se han acompañado para abortar muchas mujeres también a través de distintos territorios, incluso fuera, ¿cierto?, más allá de las fronteras. Uh-huh. Eso es algo que, por supuesto, que queremos reconocer hoy día. Estamos a los 12 años de La Línea Aborto, así que las hemos querido convocar para que nos acompañen con sus reflexiones, para que nos cuenten sus experiencias en torno a la salud sexual. Uh-huh. Vamos a conversar entonces prontamente con nuestras queridas compañeras de La Línea Aborto Libre en este contexto histórico del 28 de septiembre, que se viene realizando cada año desde 1990 por una resolución que se tomó en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Argentina, principalmente para denunciar las graves problemáticas derivadas del aborto clandestino, que en esos años, y vamos a conversar con las compañeras de La Línea también, generaba muchas muertes por aborto. Y queremos saber cómo va eso, pero también ir más allá del aborto. Ir más allá del aborto y también ir más allá del marco como institucional para hablar de la salud sexual. Yo te decía al inicio que me pasa que cuando hablamos de salud sexual es como me suena inmediatamente muy institucional, como de la política pública, de un feminismo que trabaja como desde ese lugar. Y por eso es interesante también conversar con La Línea, porque han insistido y persistido en un trabajo desde la autonomía, desde los territorios y desde una rebeldía por fuera de estos marcos tan estrechos que propone la institucionalidad para que hablemos las mujeres de nuestra salud sexual. Sí, y efectivamente, porque muchas veces la salud también se entiende como enfermedad. Entonces, hablamos de salud y nos referimos a enfermedad en la política pública, sobre todo, y queremos problematizarlo un poco más allá de estos cánones tradicionales de cómo se entiende el cuerpo, la salud, el placer, la sexualidad de nosotras las mujeres y de las lesbianas. Bueno, queremos pedirles que avisen a sus colegas, amigas, compañeras, socias que ya empezó Cosas Mundanas y que pueden sintonizar www.radiohumedales.org. Ayúdennos con la difusión ahí en sus redes sociales para que otras mujeres puedan también escucharnos y podamos entre todas conversar, dialogar sobre estos temas que nos convocan hoy día y en otras semanas también. Esperamos que lo hayan pasado bien la semana pasada, hubo un feriado por ahí. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan podido descansar. Nosotras también descansamos y no nos escuchamos por la radio, pero aquí estamos de nuevo para seguir conversando y pensando juntas. Vamos a escuchar a la máxima pajarita cantora con su maravilloso tema, Confieso que he abortado. Confieso que he abortado. Hace mucho tiempo, yo te aborté del modo natural. Casa, porque tu presencia me hacía tanto mal. Aborté tu mentira. Y tu exceso de control, aborté porque quise, por 3000 causales aborté, siendo libre sin preguntar a nadie, aborté tus privilegios heterosexuales, aborté porque era mi decisión. En un manifiesto, yo te aborté porque eras antinatural. Yo te aborté con la feminista, pues nosotras decidimos. Tu misoginia y tu sistema patriarcal, tu economía capitalista y tu vaina neoliberal. Aborete tu clasismo, tu colonialismo, aborete tu violencia interseccional, aborete tu fascismo y tu cara de tragismo, aborete tu descriterio discrecional. Y aborete con tu hermana, la Juana con Marina, tu prima con Berta, tu novia y no te diste cuenta, ágila. Aborte con tu abuela, aborte con tu mamá, aborte con tu hija, con tu árbol genial. genealógico. Abortan, abortan, todas abortamos. Abortan, abortan, confieso que he abortado. Abortan, abortan, todas abortamos. Abortan, abortan, confieso que he abortado. Aborta la católica, también en los conventos. Aborta la evangélica, todas, todas sus sacramentos. Aborta la capitalina y la de provincia. Aborta la niña de bien y la otra también. Abortan las presas, aunque no las veas. Aborta la torta con su novia trans. Abortan, abortan, todas abortamos. Abortan, abortan, todas abortamos. Abortan, abortan, tu escueta ley de aborto. Y abortan, abortan, tus únicas causales. Abortan, abortan, tu objeción de conciencia. Y abortan, abortan, tu doble moral y moral. Radio Medale, ahí está la papa. Así que vamos escuchando nomás y nos sintonizamos todas. Un cariño, un beso. Y no se olviden, ¿ah? Radio Humedales, www.radiohumedales.org. Chao. Beso, la quiero de acá de Chillán, pues. Oye, qué buena la pajarita. Yo siempre digo que la pajarita es como la Liliana Felipe de aquí, de aquí del sur. Sí. De... ¿Sí, totalmente, ¿o no? Totalmente. Es como nuestra Liliana Felipe. Me encanta cuando dice, aborta la capitalina y la de provincia. Y la niña de bien y la otra también. Qué maravilloso tema. Y para, la Montana también. Para introducir esta conversación necesaria y placentera desde el deseo, desde nuestra alegría también, queremos conversar con nuestras queridísimas amigas, compañeras del proyecto Línea Aborto Libre. Bienvenida Marjorie Barriento, Marjorita, más conocida como la Colomba Roja. Aplausos, DJ Otra Planetaria. María Tranamil, también desde el sur, desde Ainil, ¿cierto? Desde Valdivia también, conversando con nosotras. Les damos un abrazo, chiquilla, y les damos una súper calurosa bienvenida a Las Cosas Mundanas. ¿Cómo están? Bien, bien, aquí esperando el 28 de septiembre, que es el día por el acción, por el, de la acción global por el aborto y la salud sexual de las mujeres, así que aquí haciendo harta resistencia, rebeldía, esperando el 28 con ansias. Qué bueno. ¿Y la María? ¿Cómo está, María? Bien, bien, súper. Aquí desde Ainil, en resistencia siempre, así que bien, alegres de la invitación. Siempre es un agrado conversar con ustedes. Gracias, chiquillas, por venir, por darse el tiempo. Para nosotras también un placer poder conversar con ustedes, porque como explicábamos al inicio del programa, la Línea Aborto es un proyecto que a esta altura es histórico, ¿no es cierto? Ya tiene 12 años de existencia y ha tenido una trayectoria... Yo no sé si ustedes alguna vez han podido contabilizar la cantidad de mujeres y de lesbianas que han pasado por el proyecto, tanto las que abortan como las que han activado desde ahí políticamente, ¿no? Pero en 12 años, ¿cuánta agua no ha pasado bajo el puente? Como dices tú, una cosa tiene que ver con las mujeres que hemos ido acompañando en estos 12 años y quienes hemos ido sosteniendo esta estrategia que fue pionera en Chile, la segunda en América Latina y el Caribe, y en la cual sin ir más lejos, fuimos compañeras de colectiva con gran parte de Radio Humedales y de Casa Mundana, que iniciamos el proyecto el 2009 en Concepción, así que hemos sido muchas las mujeres y lesbianas que hemos ido pasando por esta estrategia de acompañamiento a mujeres, a lesbianas y también a disidencias que en situación de aborto, ¿no? Y con respecto a la cantidad de mujeres que hemos ido acompañando, la verdad es que recién este año estamos haciendo un ejercicio de generar un proceso de sistematización y estuvimos revisando las atenciones en el último año de pandemia, los acompañamientos, que en este contexto que además fue muy violento para todas, ¿no? Y sobre todo para las mujeres en el área de sus derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual, y acompañamos aproximadamente a unas 4.000 mujeres en marzo del 2020 a marzo del 2021. Eso es más o menos el promedio del último año. Así que desde ahora en adelante nos vamos a poner súper ordenaditas y vamos a poder dar mayor cuenta de una información cuantitativa de quiénes, a quienes estamos acompañando. Buena, gracias Colomba. Oye, cuéntenos un poquito, no sé si tú o la Mari, para contextualizarnos un poco el trabajo que han estado haciendo en este último tiempo en la línea aborto, como para entrar, calentar motores en esta conversación, que como decía el afiche, queremos ir más allá del aborto porque sabemos que cuando hablamos y trabajamos sobre el aborto, no solo se trabaja sobre esa problemática, sino que se van abriendo otras conversaciones también. No sé quién nos quiere contar y quería aprovechar de pedirle a la Mari que cuando no esté hablando apague su micrófono porque hay mucho ruido e interferencia y que lo prendas cuando quieras hablar, por favor. ¿Quieres hablar ahora, Mari? Ahora, por ejemplo. Cuéntenos un poquito en qué están, ya. Ok, yo les empiezo a contar. Bueno, hemos estado en este último año con hartas cosas, ¿no? En estos últimos 3 años, además, la línea ha dado un giro con el fin de hacer un proceso de acompañamiento y de formación de acompañantes de los distintos territorios, con el fin de ir descentralizando la estrategia y desilitizándola también. Nos dimos cuenta en algún minuto que aquí mujeres estábamos llegando y estábamos en las universidades, de una u otra forma haciendo talleres y acompañando a mujeres que tenían acceso a redes, a información, a circuitos más bien de tipo feminista, y desde ahí siempre tuvimos como una gran deuda histórica desde la línea de cómo lo hacíamos para llegar a las mujeres que vivían en las periferias, en los distintos contextos, en las comunidades rurales, etcétera, y que muchas veces no tenían acceso a la información que es tan importante para tomar decisiones de forma autónoma con respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Y desde ahí empezamos a desarrollar procesos de acompañamiento en los territorios, en una línea que se llamó y que se llama Gestoras Comunitarias, con el fin de ir a procesos territoriales situados, contextualizados, en los cuales a partir de la realidad de esas propias mujeres vamos como conversando respecto al procedimiento, pero también acompañando las distintas estrategias que desde los territorios se van levantando. Entonces, ahí empezamos hace 3 años y hemos trabajado en distintas comunidades. Aquí en la región metropolitana estuvimos con las chiquillas de La Bandera, estuvimos con chiquillas en Villa La Reina, en Cerro Navia, en la población La Victoria, en Maipú, con mujeres que viven en los territorios, que tienen presencia territorial con el fin de ir un poco abriendo estos espacios de reflexión y también de acceso a la información y y acompañamientos feministas de aborto. También estuvimos en la región de Valparaíso, en la Toma Violeta Parra, hemos estado en en Chiloé, en Valdivia, en San José de la Mariquina, en Niebla, de los territorios que estuvimos trabajando. Este proceso duraba aproximadamente un mes y medio de distintos encuentros, también con una muestra teatral en la cual también se problematizaba esto del por qué parir y en estas condiciones y en este mundo, ¿no? Y qué pasaba también con la sexualidad de las mujeres a partir como de esta puesta teatral y de generar conversatorios que permitieran que a las mujeres de esos territorios conocer otras visiones con respecto a la salud sexual y reproductiva. Uh-huh. Y durante la pandemia nos vimos como que este proceso de ir a los territorios, de acompañar a las chiquillas, de generar estrategias conjuntas, se vio un poco mermado, pero le dimos de forma virtual. Y ahí trabajamos con las chiquillas y que fue súper mágico porque para nosotros es complejo, por ejemplo, habernos ido a vivir un mes y medio a Aysén, a Puerto Cisne, a Puerto Ibáñez para trabajar con las chiquillas. Entonces lo hicimos online, trabajamos ahí con la red de Aysén, con la colectiva Inquietas de Rancagua, con las mujeres lesbianas y disidencias del Colo Colo, que también están organizadas, con las chicas que también hacen trabajo de la danza y teatro, y llevamos este formato basado en la pedagogía popular, de educación popular, a un formato audio telemático para poder darle continuidad a esta experiencia. Qué importante poder encontrar la forma de darle continuidad al trabajo y a un trabajo tan importante como el que hacen ustedes. Además de todo lo que está diciendo la compañera Colomba, de todo lo que dice Marjo, la línea, para las que nos están escuchando y no conocían el proyecto, la línea, además de todo lo que comenta la compañera, lleva 12 años respondiendo un teléfono, que es la línea aborto, en donde asesoran, entregan información segura a mujeres para poder realizar abortos hasta la semana número 12. ¿No? No. Sí. Ah, 9, no me acuerdo. Entregamos información para mujeres en situación de aborto y ya. Se les entrega información dependiendo la semana en la cual se encuentran. Ah, perfecto. Y desde ahí vamos levantando distintas estrategias, pero como tú bien dices, el teléfono es la estrategia basal de nuestra colectiva, ¿no? Y que se mantiene hasta el día de hoy, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la noche. Oye, y salgámonos un poquito del aborto, que es súper interesante y que ustedes tienen mucha información, pero las queremos llevar hacia esa margen, tal vez, que no es el aborto propiamente tal. Y Mari, te quiero preguntar, en todos estos años que lleváis trabajando en el aborto, A ti te pregunto para que abras tu micrófono y para que puedas empezar a conversar con nosotras. Ustedes como línea, ¿qué han aprendido sobre la salud sexual de las mujeres? Lo digo a propósito de que en mi experiencia trabajando en aborto, yo vi otras cosas también que están como ahí, ¿no? En el margen tal vez del aborto. ¿Qué has visto tú sobre la salud sexual de las mujeres? ¿Hay salud sexual? ¿Cómo es? ¿Qué pasa con la salud sexual? ¿Hablan ustedes de salud sexual o de otros temas? En fin, etcétera. Sí, bueno, es un tema súper amplio, en verdad. Estuvimos pensando un poco en esto de la salud sexual, pensando que la salud en sí misma, como en todos los ámbitos, es bastante precaria, ¿no? En estos territorios, en este territorio que se llama Chile. Entonces la salud sexual también, dentro de la salud, uno de los ámbitos que también está bastante precarizado, y si no fuera por las voces de las mujeres, de los grupos también de disidentes, no hay ciertos temas que todavía no se seguirían hablando, ¿no? Como la violencia obstétrica, la violencia sexual, por ejemplo. Y bueno, dentro del tiempo que nosotras llevamos trabajando en esto, en relación al trabajo con el aborto, y también pasa una cosa, no me imagino que ustedes también que han sido aborteras, han trabajado en el tema del aborto. El aborto, muchas veces la situación de una mujer al estar necesitando un aborto abre a otros temas mucho más profundos, mucho más grandes, ¿no? Las mujeres abortan por infinitas causales. Y dentro de esas infinitas causales también está la violación, también está, o simplemente el deseo de no querer maternar, están también situaciones que tienen que ver con arraigadas a la clase, ¿verdad? Entonces, nosotras creo que hemos ido generando un proceso como para ir de una u otra manera, por ejemplo, trabajando en base a los mitos. Hemos visto muchos mitos que están alrededor de la salud sexual de las mujeres, por ejemplo. Mucho desconocimiento en torno al cuerpo, desconocimiento en torno a los procedimientos, por ejemplo, y desconocimiento también en el autoconocimiento, ¿no? Como que el tema de la salud sexual no es un tema que se hable abiertamente, todavía existe una brecha súper alta entre quienes pueden acceder a la información, el conocer el cuerpo, saber qué es lo que te pasa. Creo que lo que hemos aprendido en este tiempo nosotras, que son hartas cosas, pero y por eso también ha sido un poco difícil aterrizarlas, tiene que ver por un lado como ir desmantelando ciertos mitos en torno al aborto y a la salud sexual de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, a los métodos anticonceptivos, a las relaciones heterosexuales, cómo se llevan, cómo muchas mujeres de repente nos han preguntado, o también, no sé, las jóvenes, me acuerdo que fuimos a hacer un taller a un liceo de estudiantes hace un par de años antes de pandemia y nos, por ejemplo, nos contaban decían, ¿es cierto que si te metes una aspirina intravaginal te produce un aborto? Estamos hablando de 2 o 3 años atrás nomás, no estamos hablando como así de los 90. Entonces son cosas que nosotras visualizamos en torno a la salud sexual de las mujeres y de las niñas también, de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres adultas, que hay mucha desinformación aún y también hay muchos temas que a partir de una situación de aborto, de un procedimiento o de una intención de abortar, empiezan a abrirse otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las violencias sexuales, con el desconocimiento de cómo funciona el cuerpo, con no conocer otras redes donde puedan acceder a informaciones más seguras, temores que tienen que ver con la salud sexual de las mujeres, por ejemplo, estar con un ginecólogo que les dice que tal o cual cosa funciona de una manera y las mujeres se dan cuenta que no es así. Creo que por ahí tiene que ver un poco para nosotras esto de ir, incluso, y no solo también porque nosotras partimos de una premisa, ¿no? Nosotras no estamos enseñándole a las mujeres. Nosotras estamos en un diálogo horizontal y de intercambio de saberes, ¿no? Y en eso, tanto lo que nosotras hemos ido levantando como información, también hemos estado aprendiendo de la misma experiencia de las mujeres. Qué bella, sí, la pues, experiencia de la reciprocidad que tú mencionas ahí, María. Marjorita quiere complementar. Complementando lo que dice la Mari, hemos aprendido también, como más bien ratificado, que hay un paradigma súper centrado en lo biomédico, en el concepto de la salud con respecto a la enfermedad, ¿no? Como este concepto de bienestar a no estar enfermo. Pero cómo también se queda fuera todo lo que tiene que ver con el placer, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, todo lo que tiene que ver con una realidad que no esté centrada ni en lo reproductivo, en la enfermedad, ¿no? Sí. Porque vemos que hoy día hay un enfoque que es tremendamente patriarcal, que es tremendamente violento, binario y muy desconectado de la vida de las mujeres y de un concepto integral de salud que busque el bienestar de nosotras, que esté centrado en nuestros deseos y en nuestras formas también, y reconocimiento de la ancestralidad, el cuidado del cuerpo. Uh-huh. Y como dice la Mari, ahí hay una imbricación de muchas violencias que en la parte médica de estos territorios es muy fuerte. Las mujeres son sometidas a prácticas muchas veces que semejan a prácticas de tortura en los espacios de salud, son expuestas a revisiones ginecológicas que son violentas, cuando por ejemplo hay una mujer que no se le pregunta y se le ponen los sonidos de una ecografía, dando por supuesto de que ella quiere matar, y una serie de cosas que que se asocian desde nuestra perspectiva a una medicina heteropatriarcal que niega el placer de las mujeres, que no está puesto, que no está explícito narrativamente ni en ninguna acción específica orientada a un bienestar más integral. Sí, es mucho más amplio, como dicen ustedes, y va mucho más allá también de una estrategia asistencialista, por lo menos el trabajo que tiene la línea. Por eso la reciprocidad que resalta María y por eso esta visión integral de la sexualidad que dices tú, Colomba. Yo sé y nosotras sabemos que, como dice la compañera Pierina, también antigua portera de la línea, la institucionalidad se quedó corta y lo sabemos, y la autonomía y la organización de las mujeres está a años luz respecto de lo que se pueda hacer o deshacer desde las instituciones, desde las leyes, ¿no es cierto? De todas maneras, yo quiero preguntarle sobre este contraste. En estos 10 años ha cambiado bastante el panorama del aborto, ha cambiado bastante, me atrevo a decir, corríjame usted, que ha disminuido un poquito la penalización social, ¿no es cierto? Me atrevería también a decir que la línea tiene un rol súper importante que ha jugado en ese punto. ¿Qué avances ven ustedes, qué retrocesos ven ustedes respecto del tema en estos 10 años que tienen la posibilidad de ver en perspectiva? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, María? Y después la Marjorita. Bueno, sí, pues como lo dicen ustedes, hay cambios, ¿no? Por suerte, el tiempo no es lineal como nos enseñaron y podemos ir viendo cómo hay transformaciones, transmutaciones, sin negar, evidentemente, como y reconocer el territorio en el que habitamos, ¿no? Habitamos un territorio que es conservador, que es machista, que tiene un anclaje súper profundo en torno a los valores colonizadores, y destruir eso es una lucha de vida, finalmente. Como que una sabe que no es algo que va a pasar ni hoy día ni mañana, sin embargo sí hay transformaciones gracias al trabajo de las lesbianas, de las mujeres, de las aborteras que han continuado la lucha y que en cada acción también, incluso no es necesario ni ser feminista, muchas veces también nos encontramos con mujeres que son mujeres pobladoras que no están necesariamente organizadas desde, por ejemplo, las organizaciones feministas, pero que sí creen que cada una tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y ayudan a otra mujer, ¿no? Y creo que esas han sido transformaciones que se han ido dando paulatinamente y que han permitido como ir en este trabajo que también nosotros trabajamos hace harto tiempo y que fue, no sé, la campaña, por ejemplo, que levantaron ustedes en Conce, que en esa época dejó la cagada, que decía visualmente yo aborté, no me acuerdo bien, pero que fue una ruptura en el espacio público, ¿no? A partir de esa también genealogía, de esa acción callejera, ¿no? El ocupar la calle, el sacar esto hacia afuera. Han surgido procesos como transformadores donde, por ejemplo, hoy día existen en distintos territorios colectivas que trabajan por la entrega de información segura, trabajan territorialmente, apuestan al sentido del diálogo con otras también en los territorios periféricos, porque hay mucho que hacer ahí, ¿no? En las poblaciones el embarazo en las jóvenes no es algo que haya ahí donde en bajada, es algo que siempre va en aumento, ¿no? Tiene que ver como con el acceso a la información, con lo que entendemos por la educación o educación formal, ¿no? Porque la educación institucional no es la única forma de educación, no es la única forma de aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos ahí también reivindicando en esos espacios? Y eso ha ido pasando. Hay cabras, hay lesbianas, hay mujeres levantando organización, queriendo conversar de este tema. Yo siento que en este periodo de los años que nosotras llevamos también haciendo este trabajo y para quienes nos hace sentido también el trabajo comunitario y territorial, hay una apertura igual a conversarlo. a hablarlo. La información se ha ido descentralizando paulatinamente. Evidentemente queda así un montón por descentralizar, un montón acá, no sé, la ruralidad, las mujeres de la ruralidad no tienen acceso. Es real, y por mucho que nosotras queramos y nos esforcemos, también quizás tiene que ver con otras estrategias, otras formas también de entender la comunidad o entender la vida de las mujeres rurales. Entonces son muchos cruces que se van dando, y sin embargo de a poco igual esta, como decían las cabras, no sé, pues esta acción directa, esta bomba que intentamos tirar al frente a un patriarcado avasallador que impone una maternidad obligatoria y que quiere reproducir una forma de ser, de estar, de habitar el mundo, se ha ido como hablando abiertamente más que hace 10 años, que hace 5 años atrás de estos temas. Y hay una apertura, ¿no? A decir, bueno, ya sí, hablemos de esto. Hay barreras todavía, hay muchas barreras que nos encontramos. Sobre todo, como les decía, no sé, por lo menos yo desde acá, desde el tiempo que habito otro territorio, me doy cuenta como de la brecha de la información y de la posibilidad de una conversación real y del acceso también, del acceso a ese saber, porque es un saber esto, ¿no? Es un saber de nosotras, es un saber que fue usurpado. Entonces, en tanto saber, tiene esta urgencia, esta necesidad continua de ser transmitido. Y en eso sí hay una, o sea, estamos en un periodo donde hay mayor autonomía respecto a eso, pero sigue siendo quizás algo que nosotras vemos que avanza paulatinamente, porque también la idea de hacer un proceso quizás más comunitario, más territorial, más de ir a conversar con la señora, la junta de vecinos, ir a conversar con la lamien que vive en cierta comunidad, ir a conversar con, no sé, la señora que organiza acá, no sé, la marcha por los presos, que es anticarcelaria, requiere otro tipo de acciones, no es un trabajo masivo, ¿no? En tanto, vuelvo a la misma idea, como en tanto saber de nosotras, y en eso hay una apertura, yo creo, por lo menos desde nosotras vemos que hay una apertura y hay también una búsqueda de otras que se interesan y se organizan, y hoy día existen otras colectivas en distintas regiones que están intentando dar cara a estos procesos y luchar también contra la moralidad, la persecución, lo que significa estar en los pueblos, bueno, ustedes lo saben, un poco desde ahí veo yo como los procesos de transformación y de autonomía de la sexualidad de las mujeres, y no solo hablar del aborto, también hablar de lo que es ser lesbiana, hablar de la sexualidad, hablar de las infecciones de transmisión sexual, hablar del orgasmo, del placer. ¿No? El cuerpo, de la vagina, la vulva, del clítoris, de todas esas cosas, ¿no? Como que, a propósito, que pasarlo un poquito más allá del aborto, ¿no? Uh-huh. Así que ahí de a poquito sí se habla, no sé, yo puedo ir a un pueblo y presentarme como lesbiana, ya puedo hacerlo. Evidentemente voy con alguien más, hago una estrategia, ¿no? No llego, voy sola de la nada y me aparezco así, hola, soy una lesbiana que viene aquí a hablar tal o cual cosa, ¿no? Pero sí puedo, no sé, decirlo, a lo menos, y también prepararme para el que venga de vuelta, pero no estoy sola. Veo cabras, no sé, hace poco fui a una actividad, una cabra en un pueblo acá, Paillaco, levantando las luchas territoriales por la defensa del agua. Son cosas que no se veían antes. Y a partir de eso también están defendiendo el río, pero también están hablando de la sexualidad de las mujeres. También están hablando de la autodefensa. También están hablando de otras cosas y se van haciendo estos cruces de los territorios. Claro, y que, como dices tú, un intercambio de saberes, de poder preguntarnos y compartir con las otras mujeres esta sabiduría histórica ancestral que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo también, ¿no? O sea, sin duda hay un patriarcado que quiere quitarnos esa información y esa conexión y esa comunicación con nuestro cuerpo, pero también sabemos que hay mucho conocimiento, mucho saber. Por ejemplo, estaba pensando en lo que significan los partos, ¿no? O la maternidad y los partos, y cómo, qué le pasa a tu cuerpo, cómo te vives eso. eso es un conocimiento que ha costado también transmitirlo, porque hay una romantización, una idealización de la maternidad. Las mujeres, cuando luego son madres, se dan cuenta de que nadie les pasó mucho los datos, y hay una desilusión, digamos, ahí, de lo que lo he escuchado varias veces. Sé que la María se tiene que viajar. No sé si ella quiere liberarse de la conversación. Queremos dejarte en libertad, María, si tienes que viajar, para que puedas estar tranquila, o quieres que quedarte hasta a la última vuelta. No, pero viaja ahí cerquita, pero po, va a tomar la micro nomás. No saben dónde. Un viaje corto, po. Bueno. Me voy a despedir y ya. Me quedo ahí unos minutos más, igual muy entretenida la conversación, así que voy a estirar el chicle unos ya. minutos más, pero me voy a despedir, como ya. Para que de pronto vos tengas un gesto nomás. Ya. Ya, y además que nos podemos. Invitación siempre. Muy placentero conversar con ustedes. Qué rico. Muchas gracias. Es mutuo. Super. Es mutuo. Gracias, María. A ver, vamos a tomar una foto. A ver, planetaria. Ya, ahí sí. Ya, vamos a la última rondita de comentarios, Colomba. ¿Qué crees tú que nos hace falta, a propósito, siguiendo lo que la María estaba comentando, como para... más allá del aborto, pensar, trabajar, difundir, para que las mujeres podamos avanzar un poco más todavía hacia la vivencia de una salud sexual más plena? Sé que falta mucho, pero ¿qué crees tú? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde les gustaría a ustedes continuar ese camino? Yo creo que hay muchos desafíos. Cosas todavía pendientes que nos quedan en torno a la salud sexual de las mujeres, porque tomando un poco lo que dice María, el dispositivo de control asociado a la culpa, la introyección de la culpa, es muy fuerte aún, ¿no? En atreverte a explorar tu cuerpo, a conectarte con el placer, con el deseo, con tus orgasmos, es algo que todavía está muy asociado a la culpa cuando se lo viven las mujeres, cuando deciden autónomamente sobre su cuerpo, no sé, romper la heterosexualidad y poder tener un orgasmo lésbico, clitoriano, o poder abortar, por ejemplo. Yo he tenido la posibilidad de verlo mucho en trabajo de posaborto a través de la arteterapia, de cómo la culpa está muy presente y es un mecanismo de control puesto explícitamente por el patriarcado, por el Estado, por la Iglesia, reforzado muy fuertemente, y que impide muchas veces que las mujeres puedan conectarse con su cuerpo y atreverse a vivir experiencias que estén vinculadas al placer, además por todas las violencias que milenariamente han recaído sobre nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo creo que los procesos de despenalización sociocultural tienen que ser la base de las estrategias para generar un mayor bienestar en la salud sexual de las mujeres y conectadas con el buen vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo continuamos con este proceso de despenalización sociocultural? Ir un poco al encuentro, ir poniendo otras narrativas distintas a las hegemónicas en el espacio público, en los encuentros, en los espacios dialógicos, y también de poder un poco cuestionar este concepto de la salud asociada a la ausencia o la presencia de enfermedad. O sea, mujeres, salud sexual es o porque estás enferma, tienes una infección de transmisión sexual, o un cáncer, etcétera, o vas a parir. Está pensado el sistema como la reducción de la salud sexual de las mujeres a esto. Entonces creemos que es súper importante continuar con los procesos de despenalización, de desculpabilización también. Y sabes que eso es súper importante cuando las mujeres nos juntamos en círculo y hablamos de nuestra experiencia, van apareciendo de cómo son las estrategias, primero para enfrentar la culpa y poder ejercer autonomía sobre nuestros cuerpos. Porque primero es vencer el miedo. Si te tiráis a la piscina y vences el miedo, después el proceso que viene es la culpa. Entonces, ¿cómo trabajamos esos procesos de desculpabilización de las mujeres que no están cometiendo ni un asesinato, ni un infanticidio, ni nada terrible, ni reñido con la moral porque no quieren parir, o porque, no sé, no quieren seguir vinculándose sexualmente con hombres o porque quieren ser dueñas y protagonistas de sus orgasmos, por ejemplo. Y creo que ahí es como súper importante seguir generando estrategias de ir rompiendo el discurso público, que ha sido también la apuesta de la línea. Nosotras no interlocutamos con el Estado. Sí, en el fondo, como no podemos estar no de acuerdo, ¿no?, con que exista a lo mejor la reposición de las tres causales, una serie de otras cosas que tienen que ver con la apuesta ciudadana y que aportan a estos procesos, pero nuestra apuesta siempre ha estado en la interlocución directa con las mujeres. Entonces, desde ahí aportar desculpabilización y darle fuerte a la despenalización sociocultural. Y que se ha avanzado también, por lo que decía la María adelante, bastante en la despenalización social, cultural del aborto. Y podemos avanzar hacia la despenalización cultural del orgasmo clitoridiano y de del goce, del placer, de la masturbación y de todos los placeres que nos puede otorgar nuestro propio cuerpo. Oye, tenemos por que ejemplo, ir... ¿Sí? Disculpa, por ejemplo, ahí en el tema de la masturbación, en la masturbación debiera estar súper, súper mega asociada al aborto. Porque si tú te masturbas antes de un procedimiento, vas a disminuir... la sintomatología, pero todavía hay mucho tabú. Si bien hay un avance, creemos que todavía hay muchas cosas que pasan por el desconocimiento, por los mitos, por los tabús súper enraizados, que no permiten que las mujeres seamos plenas y gocemos y eso, nos comamos el mundo. A gozar, se ha dicho. Oye, gracias Marjolaine por este momento y a María, que también ya se fue, por este momento de conversación. Tenemos que ir cerrando esta interesante y enriquecedora conversación sobre salud sexual. Mafe, ¿quieres decir algo? Claro que sí, por supuesto que sí. Quiero mandarle un abrazo a Mayorita y a toda la línea, como a través de ti, Mario, querer saludar a todas las compañeras que siguen sosteniendo este proyecto tan rebelde y que se ha caracterizado siempre por ir por otra vía, por una vía por fuera, por abajo, por arriba, por fuera totalmente de lo institucional, tan estrecho, tan precario... Y además que nunca ha estado a favor de nuestra salud, ¿no? A favor de nuestro placer, mucho menos. Entonces, un abrazo muy sincero y muy cariñoso para todas las compañeras que siguen hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, sosteniendo un proyecto que tiene 12 años de vida y que ha sido vital para muchas mujeres, tanto para las que han abortado, para las que hemos abortado en la línea, como para las que también nos hemos formado políticamente en esta gran escuela feminista que es la línea aborto. Así que todo mi cariño, todo mi respeto, mi reconocimiento y larga vida al aborto seguro, po. ¿Cierto? Sí, sí. Y al sexo lésbico, y al placer, por supuesto, y al goce. Gracias, Colomba. Un besito, nos estamos encontrando. Besito. Pásalo bien y disfrute. Muchas gracias. Besito. Muchas gracias, siempre es un placer estar con ustedes, conversar con ustedes, complicitar con ustedes. Las queremos mucho, mucho, mucho y admiramos un chingo. Chao. Besito, bien, vamos a un tema musical. Mi cuerpo es mío, de Crudas Cubensis. Our bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Crudas Cubensis, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Son, no te desesperes, que en este juego siempre ganas. gran importancia. Nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres. Necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes. Que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes. Que mi crudeza es la que la gente quiere. De mi memorable época tuvimos grandes hazañas. Mujeres de letras, de arte y de maña. Negra, heroína, blanca, china, todas chamanas, indias, hermanas. La radio Humedales, cultura de existencia lesbiana. Mira que me sale bonito, ¿cierto? Sí. Ya, lo sube por favor al internet. Oye, me acuerdo que en Concepción habían unas compañeras que cantaban: si tú quieres abortar, hazlo con mis otros. ¿Te acuerdas? Guatanes, ya. 12, 12. Verdad, verdad. Qué lindos tiempos, qué lindo trabajo, qué importante darle movimiento y darle continuidad a la rebeldía y a los proyectos rebeldes. Qué bonita esa posibilidad de darle continuidad, como que siempre tenemos esa tendencia a propósito de nuestra experiencia de vacío histórico, como decía Lapizano, que estamos con el tic de partir de cero. Y la línea aborto yo creo que también ha hecho ahí un trabajo súper importante de continuidad, de genealogía, de transformación, de movimiento, de flexibilidad. Me encanta, me encanta. Mira, perdón, dime. No, no, por favor, adelante. No, mira, lo que pasa es que a propósito de la salud de las mujeres, quería compartir un parrafito del libro Yo, Tú, Nosotras, de Luz Irigaray, en donde ella tiene una serie de ensayos, se los recomiendo, es muy, muy hermoso el libro, y tiene un pequeño párrafo al final del texto: ¿qué o quién es tu salud? Sí, ¿cómo supiste que justo iba a hablar de eso? Yo también tengo una cita de la Luz Irigaray. ¿En serio? A lo mejor es la misma, ¿verdad? No, no es la misma. Mira, dice... Esto lo escribió en febrero de 1988. Ya. Dice: para gozar de buena salud, las mujeres deben descubrir por sí mismas los caracteres de su identidad sexual. Necesitan también reciprocidad en la diferencia sexual, en el amor, en la cultura, en la sociedad, en la política. La humanidad está compuesta de dos identidades subjetivas diferentes con sus propios objetos y objetivos. Es profundamente patológico y patógeno que los derechos objetivos y subjetivos estén tan desigualmente repartidos. Existe una iniciación subjetiva que puede ayudar a las mujeres a sanar. Para ello, se requiere al menos comprender el alcance de la cuestión y darse cuenta de la amistad y el respeto mutuo que se necesitan para tratar de resolverla. Una información cultural rigurosa y, a veces, el recurso a la ayuda terapéutica psicológica. De ahí la necesidad de formar terapeutas adecuadas para las mujeres. En eso estamos. En eso estamos. Mira, y siguiendo a la Lucy Irigaray, para complementar y vamos ya cerrando este programa, en el mismo libro, un ensayo que se llama Una pérdida mortal de inmunidad, ella, en la parte donde habla sobre una sexualidad realmente libre, que escribió en octubre de 1987, unos meses antes del texto que acabas de citar, dice: cultivar la sexualidad no consiste en procrear un hijo, sino en transformar la energía sexual para hacer fecunda y agradable la convivencia con los demás. La sociedad no debería exigir inhibir sus deseos sexuales, anularlos o negarlos, mantenerlos en la infancia o en la animalidad, sino integrarlos en una subjetividad individual y colectiva capaz de respetarse a las personas de su sexo y a las del sexo otro, al conjunto del pueblo, de los pueblos. Aún estamos muy lejos. Apelar a la enfermedad para resolver nuestros problemas, destruir toda subjetividad como se rompe un juguete o una cultura por despecho e impotencia, responde a gestos sexuales ingenuos y poco responsables. Qué linda la Lucy Irigaray. Qué linda. Feminista de la diferencia sexual. Maravillosa. Sí, y bueno, porque va hablando también en estos ensayos sobre la salud, sobre la sexualidad, diciendo que nuestro estado de salud también tiene que ver con un estado de bienestar, con un estado en el que podamos sacar el máximo de provecho a nuestro cuerpo, a nuestra potencialidad, y que estar enfermo no es otra cosa que no haber podido arrojar elementos patógenos de tu cuerpo. Así es que yo creo que cuando hablamos de salud sexual también estamos pensando en el máximo estado de bienestar de nuestra sexualidad. Yo así lo definiría. ¿Te gusta mi definición? Me encanta. Sí. Bueno, queridas, un placer conversar con ustedes. Un placer, Sikri. Muchas gracias. Un placer. Y antes de irnos, quiero pasar un dato. Ya. Quiero decir que las compañeras de Temuco, de Temúsicas, están haciendo su primer ciclo de actividades formativas para artistas musicales. Bien. Son abiertas a todo público y son gratuitas. Es decir, son abiertas gratuitas, a eso me refiero. Y bueno, hay distintos talleres. Va a haber uno de composición de letras, que va a ser el 29 de septiembre. Va a haber otro que va a ser de antirracismo en la escena artística. Va a estar Luta Cruz ahí, y también de dominio escénico. Y va a haber otro de ejecución y ensamble. Así que está súper entretenido, súper interesante. Son talleres, son cuatro talleres en línea y van a ser los días miércoles, así que pueden comunicarse directamente con Temúsicas. En Instagram se llaman Temúsicas y pueden sumarse a estos talleres gratuitos que están súper interesantes. Bien, gracias por ese dato. Las invitamos a todas a seguir conectadas a la Radio Humedales los días jueves y viernes. Por ahora estamos en el aire y prontamente tendremos novedades de la Radio Humedales, más novedades. Y las invitamos a seguir conectándonos los jueves a las 20:30 horas aquí en el programa Cosas Mundanas a través de la señal de Radio Humedales. ¿Y qué más? Cosas, Casa Mundana, ¿tiene alguna novedad, alguna información? Por ahora nada, parece, ¿no? No, déjense sorprender. Bueno, queridas, un abrazo gigante. Nos vemos el otro jueves. Un abrazo. Chao, chao. Un besito.